sanguče, sanguče, sanguče, sanguče, sanguče, sanguče. Un apriete collettivo, Andredo Pane. Radioteatro improvisado en Sanguche presenta Amor Celíaco. En una habitación del barrio de Villa Crespo, en una pequeña habitación que se encuentra arriba de un restaurante italiano, afamado por sus grandes pizzas, sus pastas, sus harinas. En esa habitación pequeña se encuentra Daniela, una joven quinceañera que sueña con el gran amor. Daniela está en su habitación, sentada mirando a la ventana. Mirando a la ventana y pensando en él, en David, su enamorado. Oh, David. No, oh, David. Mi enamorado David. Cómo me gustaría tenerte acá para abrazarte y besarte y amarte arriba del restaurante. ¿En quién piensas, muchachita? Oh, ¿quién eres tú? Aquí, aquí, aquí abajo. ¿A dónde? Aquí, aquí, aquí. ¿A dónde? Aquí. Ay, perdón, perdón. Ay, hola, hola, hola. Hola, ¿quién sos? Ay, yo soy Cucarachín. Oh, Cucarachín. Sí, soy Cucarachín. ¿Cómo estás? Creo que paso demasiado tiempo acá encerrada sola y el humo de la cocina no me está haciendo bien. No, sí, lo he notado. He notado que... Ay, tenía una manta en la boca. Escucha, muchachita, te he visto durante mucho tiempo. Yo he visto muchas muchachitas por este lugar durante mucho tiempo. Pero a ti te noto extrañamente confundida y triste. Ay, es que estoy muy enamorada de un chico. Ay, ¿y qué problema hay? El amor es lo más lindo que hay. El amor es lo que nos enseña a nosotras las cucarachas a vivir y vivir y vivir. Lo que pasa, Cucarachín, es que estoy enamorado de un celíaco. Oh. Oh. Oh, lo lamento mucho. Lamento mucho que tú, justamente tú, la hija de Atilio Piriputo. Piriputo. Atilio Piriputo, el dueño de pizzerías Piriputo, Arila Piriputo. Tú, enamorada de un celíaco. Oh, eso es imposible. Sí. Ni yo, ni la cucaracha más auténtica y más esperanzadora del mundo podría pensar en ese amor posible. Ay, oh, no, no lo puedo pensar. Me voy a tirar. Me tiro, me tiro. Al final no me sirvió de nada esa cucaracha conciencia. No me sirvió de nada. Voy a llamar a Pepe Grillo. Daniela se pasaba todas las tardes intentando encontrarle algún atisbo de esperanza a este amor que no llegaba. Todas las tardes su puerta se golpeaba y su padre entraba. ¿Quién es? ¡Daniela! ¡Yo solo tu padre! ¡Apremame la puerta! ¡Abre! ¡Abrí la puerta! Pero vos tenés la llave, papá. Daniela, ¿qué te pasa, Daniela? ¿Qué te pasa esta piripipipi, eh? ¿Qué te pasa? Estoy triste, papá. ¿Por qué estás triste? No te puedo decir, papá. ¿No estará pensando en ese pibe celíaco? Papá, yo lo amo. No va. Escuchame una cosa, Daniela. Acá la familia es estirpe italiana. Come morina hasta en Navidad. Vos no podés amar a un celíaco. ¿Está clarito? No. Pero, papá... Cállate la boca. ¡Tómate pan! ¡Come pan! ¡No, papá! ¡Come no, pan! ¡Quería diputarme! Mientras tanto, del otro lado del pueblo, en bicicletita, andaba David. David, un joven celíaco que le encantaba vivir su vida con celiaquez y felicidad. Hola, don Antonio. ¿Cómo le va? No sé, pibe. Bien, muy bien. ¿Y usted? Bien, todo bien. Ay, bueno. ¿Sabe qué, don Antonio? No, y ni me importa. Pues... luego. Ay, qué lindo que es este universo. Ah, hola, hola, Josefa, ¿cómo le va? Bien, muchacho. Oh, hola, ¿cómo le va, Josefa? Estoy muy contento porque soy celíaco. Ah, me chupo huevo. Bueno, está bien. Ah, ahí está. Daniela. Daniela, ¿estás ahí? Ay, ay, David. Hola, David. Daniela, escuchame una cosa. ¿Qué? Hoy vine, pero confiado de entrar a tu restaurante y entrar a tu casa y buscarte. Porque mi amor no lo va a frenar ni siquiera un harina cuatro ceros. No, David, ¿pero qué estás haciendo? ¿Estás sí, loco? Sí, escuchame una cosa. Mañana mismo, lunes, va a haber un récord en la tribu. Van a hacer el sándwich para salir con más grandes del universo. Y quiero que vengas conmigo. Quiero que lo vengas a comer. Pero escúchame, si mi papá se llega a enterar... ¿Con quién habla, Daniela? No, con nadie, papá. ¿Con quién estás hablando? Con la cucaracha. ¿Con qué cucaracha, Daniela? Ven, déjame... ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, pendejo? No, tranquilo, señor. Tranquilo. Simplemente pasaba por acá. ¡Tómatela! Daniela. ¿Qué? ¿Qué te dije? Papá, estoy enamorada. Daniela, vos te vas a quedar acá encerrada y no salís por una semana. No me hagas esto, papá. Sí, te lo hago. No. ¡Come pan! Daniela se quedó encerrada en su habitación una semana entera, pensando y pensando en David. Sola, ahí, encerrada. Yo no quiero quedarme acá porque mi amor está allá. David, mientras tanto, en su casa, mirando por la ventana, pensaba en Daniela. Yo no quiero quedarme acá porque mi amor está allá. Yo no quiero quedarme acá porque mi amor está allá. Buscaré la forma de llegar y rescatar a mi amada de la harina y del pan. Buscaré la forma de escaparme de acá y así vivir feliz con él. Ninguna sangre italiana va a impedir que yo la ame. Nos iremos a comer el sándwich vegano más grande del mundo, apto para celíacos, hecho por el y la tribu. Salgo por la ventana y me voy rumbo a su casa. Y yo salgo por mi ventana y me voy rumbo a su casa. Hola, Daniela. Hola. Hola. Hola, Daniela. Hola, David. Sí, Daniela. Hola, David. ¿Pero qué hiciste? ¿Te escapaste? Sí, me fui. Ah, vení, dame la mano. Subite a mi skate. Dame aftershave. Sí, subite, subite. Y vivamos una vida juntos sin problemas. Bueno. Lo que no sabía David y Daniela es que el padre de Daniela, el señor Atilio Piripipupi, se encontraba con las manos en la masa. Oh, Daniela, Daniela, ¿dónde está Daniela? ¿Dónde está Daniela? Y pareció atacar tu moto. Yo no tendría que haber confiado en esta piba. Ahora me va a escuchar. Voy a agarrar a este pibe y lo voy a hacer pizza. Lo voy a mezclar con un cacho de harina, con 7 huevos, con, no sé, le pongo levadura y lo voy a meter al horno. Ya me va a encontrar este pibe, ya me va a encontrar, y cuando me encuentre le voy a decir que yo lo encontré a él, porque es más interesante que yo lo encuentre. Durante varios días, el padre de Daniela los buscó. Buscó por todos lados. Se iba a un supermercado chino. ¡Eh, chino! Otra vez sí te habíamos mostrado, tío. La viste, mi hija. No te des cuenta. Puta madre. Iba a un supermercado judío. ¡Eh, judío! ¿La viste, mi hija? ¿Usted me está hablando a mí? Seguía caminando y hasta iba. Había ido a una construcción que había paraguayos. ¡Eh, paraguayo! ¿La viste? ¿A mi hija? ¿Quién es su hija? ¿Qué si la viste a mi hija? Yo no le vi a su hija. Sin embargo, siguió su búsqueda siguió y siguió hasta que se encontró en un bosque. Extrañamente vi un bosque en el medio de la ciudad. Un bosque de noche. ¡Daniela! ¡Daniela, ¿dónde está Daniela? ¿Dónde estás, Daniela? ¡Ay, David! Me parece que es mi papá. Sí, está ahí, ponete la ropa. Escuchemos una cosa. Sí. Me parece que vamos a tener que enfrentarlo. ¿Vos decís? Sí. Pero yo quiero esta vida natural de Celia Kess con vos. Yo también la quiero. Celia Cruz, escuchando todo el día aquí en el bosque. Sí, mi amor. Pero si tu papá no entiende que nuestra vida celíaca es una vida feliz, lo va a tener que entender de otra forma. ¿Vas a mandar a los monos para que lo ataquen? Pensaba persuadirlo con la palabra, pero ahora que me decís lo de los monos es una buena idea. Bueno. ¡Ey, vos! Vos, hija. Papá. ¿Qué están haciendo acá? ¿Qué hacen esos monos ahí? Papá, basta. Es hora de que me dejes en paz, papá. Déjame libre. Pero no entendés que este pibe no come pizza. ¿Qué va a hacer? No come nada, no come chisito, ¿entendés? No va a tomar, van a ir a la heladería y van a tener que pedir gusto con de apto para celíaco, que son tres. ¿Qué va? Que si querés pedir dulce de leche granizado, no podés. Tenés que pedir otro que sea. No, hija. Para, dulce de leche granizado, no puedo. No podés. No, pero no importa, Ariel. David, me parece. No, porque todo tiene un límite. Daniela. Dulce de leche granizado, o sea, con todo bien, pero dulce de leche granizado. No, pero hay no me lo pienso perder. Hay uno en Munro con dulce de leche granizado. En Munro, sí, pero yo tengo. Estamos en un bosque. Tengo que ir hasta Munro a comer un helado de dulce de leche granizado. Escúchame, David. Todo bien. Pero mira, me parece que en esta oportunidad perdiste, campeón. Bien, Pima, bien, al fin, Y vos también, papá. ¿Por qué, vieja? Porque me voy con los monos. Pero, mi amor, pero escúchame una cosa. Quédate conmigo. Quédate conmigo, tengo pizza, la tengo ay, en el horno. Ay, qué lindo, mirá los monitos, qué lindo que son. Así fue como Daniela se adentró en el bosque y se fue con los monos. Mientras tanto, tristes y compungidos, mientras escuchaban lo que hacían los monos con su hija y su amada, se fueron David y Atilio caminando. En esa caminata se dieron cuenta de que no valía la pena ni Daniela ni pelearse por una simple comida. Cuando llegaron, instauraron la primera pizza apps de brasería con más grande del mundo. Y David encontró un lugar ahí, con Atilio, para toda la vida. Nunca más se supo nada de Daniela. Dicen algunos que tuvo tres monos y estoy un... acá, Sí. Daniela está en todos lados. ¿Está ahí? Sí, ya la veo. Daniela sigue dando vueltas por este mundo. Un mundo que aprendió que la vida para Daniela, por favor. Bueno. Que la vida para celíacos podía ser una vida buena. Sin embargo, la vida con los monos para Daniela no fue una vida en paz. Estoy acá al lado tuyo, bueno, te estoy ¿puedes ir, Daniela? No, bueno. Andate porque bueno, podés, ¿sí? No podés.